Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Este es un miércoles más de Calenturiando, así que muevan la cinturita de la semana. Esta noche vamos a tener muchas cosas interesantes. Tenemos el tema de hoy, que es el placer es un derecho. Eso, nos vamos a ir a quejar a los tribunales, porque el placer es un derecho. Bien, y también tenemos música y poesía para que disfruten en su camita. Escuchemos la canción Parió la Luna de el grupo colombiano Herencia Timbiquí. Thank you. sobre la tibia arena de la playa, tu amante cita con placer, espera, el sol retuesta mis desnudos hombros y entre mi falda juguetea el viento. Ya con salobores, aguas cristalinas, el mar de añil acarició mi cuerpo. Llevo en labios un coral partido y una concha prendida en los cabellos. Las esmeraldas de mis ojos tristes aguardan tus pupilas de bohemio y mis manos germinan las caricias que brotan al contacto de tus dedos. Ven, ya, ven. Se abren cual rojos amarantos los capullos de flor de mis deseos. Ven, ya ven, y entre mis labios, trémulo se enciende la loca llamarada de mis besos. Esta es una colaboración de Laura Victoria con su poema Sobre la arena. Y ahora tenemos Lágrimas negras de Gina Sabino. Tiene lágrimas negras como mi vida. Calenturientos y calenturientas, esta noche vamos a descubrir que tenemos el derecho de sentir placer, y placer en todos los sentidos, y en todo el ámbito de la palabra placer. Por eso vamos a escuchar a nuestra querida amiga Isabel, con nuestra querida invitada de hoy. Bienvenida, María Shmukane. Y vamos a escuchar qué tiene que decirnos sobre el derecho del placer. ¡Ay, qué bien! Por favor, pidamos justicia para todas las mujeres y hombres que no tienen ese placer. Hola, buenas noches. Estamos en Calenturiando. Soy Isabel Juárez. Gracias, Mónica, por esa música y esa poesía. Y bueno, estamos en la entrevista y tenemos de invitada a María Shmukane Solórzano, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos y una gran amiga de esta radio. Hola, Muki, bienvenida. Gracias, Isabel, por la invitación. Realmente ya me hacía falta venir. Me habían invitado en otras ocasiones, pero hasta ahorita te puedo dar. Y viniste calentureando. Absolutamente. Vamos a calenturear. Esa es la idea. Vamos a intentar. Gracias, Muki. Bueno, empezamos con la entrevista, Muki. Vamos a hablar sobre el derecho al placer, o el placer es un derecho. Entonces sería la pregunta, si el placer es un derecho. Sí lo es. Creo que más bien, a partir de que es un derecho, poco hemos logrado establecer mecanismos para reconocerlo como un derecho. Quiero plantearles que incluso en el 2014 fue revisado un texto de la Organización Mundial para la Salud Sexual, en la que publica la Declaración de los Derechos Sexuales. Y en esta Declaración de Derechos Sexuales. O sea, sí existe eso, sí ya existe. En el marco de derechos humanos. Existe, exactamente. Y respecto al placer, plantea que el derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Placer, satisfacción y seguridad son términos que todas las personas debemos de tener claro, precisamente para poder demandarlos como un derecho. Ay, qué interesante. O sea, dejemos bien claro, ¿el placer realmente es un derecho? Es un derecho. ¿En el marco de derechos humanos? En el marco de derechos humanos, pero lamentablemente poco reconocido. Sí. Poco reconocido en el marco nacional guatemalteco, pero más allá del marco nacional guatemalteco, poco reconocido en el imaginario de las personas, ¿verdad? Claro. Y pasa como lo que pasa en Guatemala con todas las leyes. Tenemos leyes, tenemos marcos jurídicos, tenemos un marco jurídico de avanzada en relación a los otros países centroamericanos e incluso latinoamericanos. Guatemala es signante de varios convenios y conferencias internacionales. Sin embargo, de que seamos firmantes a que esto se haga una realidad, falta mucho. Sí, hemos visto toda esa discusión en alrededor de la ley de juventud, donde absolutamente hablar de educación integral en sexualidad realmente ha sido una piedra en el zapato. Y lo seguirá siendo en la medida en que no reconozcamos que estos son derechos fundamentales y que son como el marco para poder generar cambios realmente importantes en el ejercicio de los derechos, en el reconocimiento de las violencias. Claro. Etcétera. En la toma de decisiones. Absolutamente. Desde lo individual, empezando por el cuerpo, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, Muki. Bueno, y otra pregunta sería si todas las personas tenemos derecho al placer. Todas las personas. De hecho, se han identificado que en niños recién nacidos, tienen en algún momento, han manifestado algún tipo de placer sexual. En los hombres es mucho más visible, ¿verdad? Claro. Porque el pene, a pesar de ser pequeñito, pues puede tener ciertas erecciones, ¿verdad? En las mujeres se han identificado con mucho más dificultad, pero se han podido identificar como lubricaciones cuando le dan de mamar, cuando los bañan, cuando se les acaricia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso lo dice que todas las personas desde que nacemos somos seres sintientes, ¿verdad? Tenemos terminaciones nerviosas, pues tenemos nervios. Claro. Es parte implícita del crecimiento de las personas. Todos tenemos placer. ¿Cómo manifestamos el placer? Esos son otros 100 pesos, ¿verdad? ¿Cómo nos enseñan a sentir placer? Esto ya es parte realmente de lo que nos ha marcado en la historia cada ser, cada pueblo. Cada cultura. Cada época. Exactamente. Cada época ha tenido también esa parte del manejo del ejercicio, del placer del o no. Del placer o no, exactamente. Y creo que en estos momentos estamos en un momento bastante complejo al respecto a los placeres. Ajá. Porque nos están... En pleno siglo XXI y que estamos prácticamente como llegando a condiciones de atraso increíbles en relación al poder posicionarnos o no respecto al placer sexual. Claro. O sea que sí, toda esta revolución que hizo Sigmund Freud con respecto a la sexualidad, que somos seres sexuados, basándose desde que el órgano sensitivo de la realidad que tenemos es la piel, o sea que sí. Fue básico para un montón de cosas, a pesar de muchas de las teorías y planteamientos que Freud hizo en su momento y que poco a poco han sido desmontados, ¿no? Hemos visto cómo muchas de esas teorías eran retrógradas, pero obviamente tenemos que entender el contexto. Y cómo hasta hoy día, en el siglo XXI, hemos avanzado muchísimo. O sea, contar con una declaración de derechos sexuales y reproductivos, eso... Contar con una declaración, y creo que también esto el feminismo ha tenido un recorrido bastante importante. En el plantear, aparte de la declaración, que tenemos derechos sexuales, sí, que tenemos derechos reproductivos. Que son diferentes. Que son distintos, obviamente. Los derechos sexuales van en función de la reproducción. Amén. Uh-huh. Y obviamente que la reproducción sea en condiciones seguras, decididas, etcétera. Pero cuando hablamos de derechos sexuales, los derechos sexuales van en función al placer sexual. Uh-huh. Esa es la función. Y que el placer sexual como derecho debemos de poderlo desarrollar cualquier persona en el marco de derechos humanos, en el marco de la información, tener la información necesaria para poder tener placer sexual, ¿verdad? Seguras, porque en esto también recaen como muchos peligros, ¿verdad? Claro. Las mujeres que, para empezar, no hemos tenido educación en sexualidad, nos han dicho que eso es malo, que eso es feo, que eso es chuco, etcétera, etcétera. No se toque, chish. Es lo primero que nos enseñan de niñas, ¿verdad? Sí. Cuando uno está autoexplorando, ¿verdad? Lo primero que le hacen uno es que le pegan en la mano y dicen, chish, no seas chuca, déjate de tocar. Nos enseña que nuestra vulva es sucia. Claro. Y a los niños al contrario, ¿verdad? Se les fomenta que se toquen porque pues, es el hombre, ¿verdad? Es el machito. Ese tipo de cosas, el feminismo ha ido avanzando en reconocer que eso es natural, la sexualidad humana es natural y que las mujeres nos han cercenado eso de nuestros cuerpos, de nuestros imaginarios, y que es importante recuperarlo. ¿Y por qué le tenemos miedo al placer, Muki? Mira, yo creo que el placer le tenemos miedo por varias razones. En principio, me parece que para las mujeres la sexualidad es una fuente de poder importantísima. Y para los hombres también, no quiero decir que para los hombres no, pero los hombres se las han enseñado de otra forma. Claro. Vamos a ver, a los hombres se les enseña la sexualidad en función del pene, del falo, o sea, de la, del el poseer. Del poseer, o sea, el penetrar. Exactamente. Es una forma de poder, es el poder que tienen ellos. Cuando incluso se ha identificado que en las violaciones sexuales, más allá de la satisfacción sexual, es la satisfacción de poseer algo que no es de ellos. Y de forma violenta. Absolutamente, es el poder. Total. Absolutamente. En las mujeres no. En las mujeres la sexualidad es como lo bello, lo romántico, la ilusión. O sea, no pasamos, no podemos pensar en sexo si no pasa por el enamoramiento. Sí. Y las mujeres que hemos, en este andar, porque no es tampoco de la noche a la mañana, que hemos ido explorándonos en nuestros cuerpos, en la sexualidad, tenemos más poder, exigimos, ya no nos quedamos con los cuentos, incluso en las propias relaciones sexoeróticas, ¿verdad? Ya exigimos como ciertas estándares, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, como decía alguien por ahí, no solo el misionero, ¿verdad? O sea, pedimos como otro tipo de exploraciones y eso causa mucho el de la miedo. Plática, la caricia, claro. El juego. O incluso ni siquiera eso. Ajá. O incluso, siquiera digo yo, bueno, tenemos deseo sexual porque lo tenemos. Y cómo aprender a que no necesariamente todo el deseo sexual tiene que pasar por una relación sentimental, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de lo que tú planteas, también nosotros deseamos no solamente la penetración por la penetración, ¿verdad? También necesitamos como otro tipo de encuentros que no tienen que ser necesariamente siempre, pero también lo decíamos así. Y creo que este tipo de revoluciones que las mujeres hemos ido logrando, efectivamente causa temor. Porque no es solamente el sexo por el sexo, sino que la par de que las mujeres vamos teniendo esas revoluciones, vamos reconociendo que eso es un derecho. Claro. Y a la par de ese derecho vienen otros más. O sea, ya no nos quedamos calladitas. Muy bien, como nos gusta decir algunos. Te miras una linda calladita. No, ya no. Sí, pero fíjese que no. Y efectivamente romper con parámetros, romper con estereotipos. Eso creo que para mí que es como una de las razones por las que las mujeres no niegan placer. Palabras y gemidos. Absolutamente. Y mordidas y besos mordidas, y todo sí. Lo demás. Chupadas. Lo que bien sea. ¿Y cómo las feministas vienen como a plantear también la parte de lo sexual como un derecho? Fíjate que las feministas, pues esto no es una lucha de ahorita, tiene ya varios años de estarlo trabajando. Incluso dentro del mismo feminismo hay que reconocer que las primeras luchas que tuvimos fue sobre todo en relación a la mortalidad materna. Claro. Fueron uno de los primeros elementos que empezaron a darse más en el marco de derechos humanos, reconocer la problemática de la mortalidad materna. Unas cifras espeluznantes de mujeres que morían en el parto y de pronto alguien nota que al usar jabón esto paraba. Claro, no, o sea, ¿me entiendes? O sea, efectivamente, lo mismo que está pasando ahora pasaba antes. Entonces decíamos, bueno, hay que empezar a poner como cartas sobre la mesa a ver qué hacemos. Empezar a ver entonces de que sí, la maternidad es un derecho, pero a la par de la maternidad hay cosas que no podemos eludir. Dejar de lado. Regresamos con eso, okay. Muki, y les recordamos que estamos en Facebook como en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradiogt. Y por supuesto nos escuchan en el enlace laurbanaradio.com y pueden bajar nuestros programas en el Archivo Universal de Internet www.archive.org y La Urbana Radio. Regresamos entonces. Tú me gustas total, entera y toda, no por el fuego de tu pelo húmedo, ni por tus senos de canela tibia, ni el pecado del ritmo de tu cadera. Tú me gustas total, entera y toda. No por tu boca tan intacta al beso, ni por las llamaradas de tu carne que se te están calcinando entre las venas. Tú me gustas total, entera y toda. No porque eres mía, ni porque me perteneces, ni porque la envidia de los demás la siento como si se tratase de propia envidia. Tú me gustas total, entera y toda. No porque me la pase junto a ti, bebiéndome tu aliento, ni rumiando los pedazos de amor que tú me tiras. Tú me gustas total, entera y toda, por ese olor a carne que tú tienes, olor de carne de mujer que es tuyo, solo tuyo, porque nadie más huele así en la tierra. Tú me gustas total, entera y toda, porque ese color y es tuyo y lo encontré para mí. Este es un poema de César Díaz. Escuchemos la canción de Samo, así como si nada. Eres la ladrona que me roba el aire, dueña de mis pasos y mi insensatez. La primera vez que yo caí en tus brazos, recogí los sueños que tenía en pedazos, y ahora tengo miedo de que tú no estés. Así como si nada te clavaste aquí en mi vida, así como si nada me arrancaste la razón, así como si nada me curaste las heridas, y así como si nada, así como si nada me robaste el corazón. Oh, yeah. Oh, oh, oh, oh. Hey. Eres la canción que llena mi silencio. Mi mundo en tus manos cuando tú me ves. La primera vez que yo caí en tus brazos, recogí los sueños que tenía en pedazos, y ahora tengo miedo de que tú no estés, de que tú no estés. Así como si nada te clavara como si nada me arrancaste la razón, así como si nada me curaste las heridas, y así como si nada, así como si nada me robaste el corazón. Así como si nada me arrancaste la razón. Así como si nada me curaste la herida, y así como si nada, y así como si nada me robaste el corazón. Regresemos entonces a la segunda parte de la entrevista con nuestra amiga María Ishmukane, especialista en este tema. El placer es un derecho. Bien, Isa, puedes continuar con esa entrevista tan buena. Digo, la entrevista. Bueno, ahí los dejo, calenturientos y calenturientas. Recuerden que están en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Eso. Bueno, estamos de regreso en Calenturiando, estamos platicando con María Ishmukane Solórzano, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos, nuestra amiga Muki. Nos quedamos entonces con la maternidad, como ese marco de derechos humanos, que luego trajo otros temas. Sí, más que la maternidad, la mortalidad materna. La mortalidad materna, perdón. La mortalidad materna, sí. Entonces, en el feminismo fueron como los primeros elementos que empezaron a abordar. De hecho, ya en los 70s, por ejemplo, 60s y 70s, algunas feministas, sobre todo algunas europeas, ya empezaban a hablar del derecho al placer sexual, del derecho a la sexualidad. Aquí en nuestra región, pues vino más. Por supuesto, mucho más tarde. Pero en esos años, Muki, lo de la quema de los brasieres, lo de la píldora anticonceptiva. Claro, eso vino a revolucionar y poner sobre la mesa de que las mujeres no solo somos aparatos reproductores, ¿verdad? Que o sea, ya teníamos el condón con muchos años antes, pero aparece la píldora anticonceptiva. Y eso hace el boom. O sea, las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sí. Hacer y querer lo que querramos en la cama. Claro. ¿Ya? Claro. Hay muchos debates ahora en relación de lo invasiva que puede ser una píldora en el cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero las cifras de salud con respecto a la cantidad de hijos. Es importantísima en relación a lo que eso ha beneficiado a las mujeres de poder decir ya no tener 10 hijos a tener 5, por lo menos. En Guatemala es distinto, ¿verdad? Claro. En Guatemala, a pesar de que están las píldoras, sabemos que eso no funciona. Y con los problemas de desabastecimiento... Menos. Ya no digamos, pero eso vino a dar un boom. Y ahí amarramos lo del derecho a decidir. Efectivamente. Algo que es importante también para mí en lo personal, cuando yo empecé a reconocer lo del placer sexual, ajá, va a parecer contradictorio, pero yo lo aprendí a partir de reconocer la problemática del aborto. Ay, qué interesante. Porque el aborto, pues efectivamente yo lo considero como un derecho de las mujeres. Ajá. Y lo empecé a experimentar en términos de cómo informarme más, pues conocer de casos en alguna medida. Pero a lo que voy es que efectivamente yo me di cuenta que mucha de la problemática que existe en relación a la estigmatización del aborto está en función no solamente de la supuesta maternidad de las mujeres, sino del ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Claro. Las mujeres quedamos embarazadas porque cogemos. Y lo que se sanciona atrás de esa maternidad que no se desea es que entonces cogió. A la parte de todas esas sanciones está al final el placer sexual como algo que no debiera ser. Nos niegan al final también el placer sexual. Claro. Eso para mí, eso es de lo que me he dado cuenta que es importante que discutamos. Muy poco se habla, o sea, hablamos del aborto como muy escindido, muy separado, en términos de políticas públicas, en términos del derecho a decidir, efectivamente, que es un derecho de todas las mujeres, pero no lo vinculamos con el ejercicio de la sexualidad y cómo el aborto también sanciona la sexualidad. O claro, más bien, no el aborto. Quienes sancionan el aborto están sancionando el ejercicio de la sexualidad, por un lado. Y además que el aborto viene a ser como el final del camino de... Sí, algo que empezó mal. Claro, y no solamente al final del camino, hasta el ínterin, porque una mujer que decide abortar, por razón que sea, si no encuentra condiciones seguras para hacerlo... Puede morir. Puede morir o puede continuar con una serie de dificultades de salud o la sanción social, que eso casi que es de por vida, ¿no? Claro. Muki, y tiene que ver, bueno, ya habíamos hablado un poco de, se vive diferente el placer entre hombres y mujeres, digamos, en un país tan conservador como Guatemala. Uy, sí. Sí, bueno, lo hablábamos hace un momento. Por ejemplo, los hombres enfocan mucho la sexualidad con la pornografía, por ejemplo. Sí. Que yo no digo que a las mujeres no nos gusta, creo que también nos puede gustar. Pero, de hecho, hay producción de pornografía específica para mujeres. Exactamente, exactamente. Pero a lo que voy es al uso de la pornografía. Como tal. Como tal. Y también el uso de las mujeres, el uso que hacen de las mujeres. Yo creo que para mí es solamente eso te dice cómo viven los hombres y las mujeres la sexualidad. ¿Cómo se instala un chip? De, además, la pornografía... Según entiendo, se da como en esa etapa de búsqueda de cómo ejercer la sexualidad. O sea, no tenemos educación integral en sexualidad, por supuesto. Entonces la pornografía se convierte en... Mi maestra. Ajá, exacto. Y además completamente irreal. Ah, que exacto. Porque tú miras, son producciones, eso es lo que tener claro, son producciones, no es real. O sea, vieras tú unos hombres con unos penes gigantescos, con unas maratónicas... Sesiones de penetración increíbles, y las mujeres, no, es que es una cuestión así increíble, cuerpos realmente que no son reales. Exacto. Cuerpos que no son para nada reales. Entonces, eso es lo que aprenden. ¿Qué es lo que le enseñan a los hombres de que son chiquitos? Bueno, te vamos a llevar con las prostitutas, va, porque te enseñen a ser hombre. Ya se nace hombre, ya se nace, sí, en esa parte. Exactamente. Entonces, y lo que aprenden en esta parte de estrenarlos sexualmente con sexo servidoras, eso también a veces marca mucho a los hombres, porque claro. Para ellas es un trabajo y el trabajo con el cliente es 10, 15 minutos y ahí se terminó todo. Uh-huh. Y muchos hombres lo trasladan eso en su vida completa. Claro, absolutamente, 15 minutos y ya. Ajá. No hay mayor como exploración, conocimiento, no sé. Y eso también les daña mucho a los hombres. Yo creo que los hombres poco han hablado de lo que eso les ha significado para el placer de ellos. Yo creo que las mujeres les llevamos ventaja. Las mujeres hemos, sí, no es cierto, las mujeres les llevamos ventaja. Nosotros hemos explorado más en el placer y en la sensualidad, la sexualidad. En la sexualidad, sí. Los hombres poco han avanzado en eso. Creo que hay hombres que se empiezan a cuestionar, que tampoco es fácil cuestionarse ellos ese poder que tienen en un país como el nuestro, claro, tan moralista y lo demás. Sí. Pero sí, y las mujeres, como ya lo decíamos antes, pues en el dolor y en el sufrimiento, ¿verdad? El amor romántico, el príncipe, qué sé yo, ¿verdad? De hecho, la pornografía, estaba leyendo el otro día que la pornografía para mujeres tiene la luz más suave, más tenue, sí. Los encuadres son diferentes, toda es la más erótico. Más erótico, más sensual. Fue muy interesante revisar esa parte de cómo, mientras quedamos en la pornografía masculina, es un poco como más fuerte, agarrar, sí, y no sé qué. Y recuerdo las palabras de un amigo español que trabajaba acá en Guatemala atendiendo en educación a trabajadoras sexoservidoras. Decía, incluso hasta la palabra coger. Es así de agarrar, arrebatar. Y es la palabra común que decimos cuando hablamos de las relaciones sexogenitales, ¿no? Buki, ¿y qué tiene que ver la cultura? O sea, en un país multicultural, del trabajo que tú haces, que viajas a los departamentos, que llevas muchos años trabajando a favor de los derechos humanos y en específico de derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo tiene que ver la cultura? Fíjate, en la costa atlántica, en el Pacífico, en la capital. Fíjate que es bien interesante. Nosotros tuvimos hace algunos años algunos encuentros con grupos de mujeres para hablar del placer sexual. Como te digo, sigue siendo una de las agendas más complicadas. Hablamos de los derechos reproductivos, pero no de los sexuales. Y en ese momento me acuerdo que con los compañeros queríamos hablar un poco empezar a hablar del orgasmo. Claro. Y estuvimos con mujeres en Chimaltenango, en San Marcos, mujeres mayas, en la región chortí con mujeres chortís, en Izabal con mujeres carífunas. Y bueno, y algunas de ellas eran mestizas. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en el caso con las mujeres mayas, cuando hablábamos del orgasmo, pues primero se reían, no es que desconocieran la palabra orgasmo, sabían a qué nos referíamos, pero pocas podían describir qué era. Hicimos un ejercicio, ¿verdad?, con las compañeras de que hicieran como una demostración de qué sentían cuando tenían relaciones sexuales, y cuando esas relaciones sexuales eran ricas, por decirlo de alguna manera. Sí, porque si un poco satisfactorias, cada quien de plano puede ser satisfactorio que acabe rápido incluso, ¿verdad? Quiero compartir con la audiencia que Muki es especialista en metodología y educación popular desde muchos años. Así es. Y era interesante cuando uno les decía, mira, cómo cuando usted sintió rico, ¿cómo fue? Cambió la forma de expresarse. Lo pudieron identificar y al reconocerlo después que eso es un derecho. Y nos pasó igual con los demás lugares. En la cultura garífuna, con las mujeres garífunas, fue más fácil la identificación, pero está mediada por la violencia. Ah. Y creo que esa es una de las dificultades que tenemos las mujeres. Las experiencias sexuales generalmente vienen atravesadas por la violencia. Aprendemos el placer por la violencia. A partir del dolor, del sufrimiento. A partir del dolor y sufrimiento. Y esa es algo de lo que realmente debemos de poner la atención. En la medida que no sanemos eso, poco vamos a ser mujeres libres. ¿Qué nos vas a decir ya para cerrar la entrevista? ¿Qué tenemos que buscar hombres y mujeres para disfrutar de ese, para ejercer ese derecho del placer? Pero también, ojo, ¿no? Que el placer no sea coger con todo el mundo y lastimar a la gente, sino... Sí, mira, yo siento que en principio es buscar la libertad, fijarnos menos en los otros y fijarnos más en nosotras mismas. Tendemos mucho a criticar a la demás gente, criticamos a las mujeres, que porque tienen cierto tipo de ejercicio en la sexualidad, no, yo creo que es buscar el placer, reconocer qué es lo que nos gusta y qué queremos hacer. Y a partir de ello, pues tratar de enmendar la plana. Si estoy con una persona con la que sexualmente no empato, con el dolor de corazón hay que buscar como otras vías y dejar a las personas también libres, buscar claro. El placer, buscar la libertad, buscar realmente lo que nos pueda llenar y satisfacer. Y que esa pareja debe ser pareja, ¿no? ¿Cómo? Pareja. Pareja. Emocional, psicológica, profesional. En el mejor de los casos. Amigo. Amigo, en confidente. El mejor de los casos. O tener claramente para qué es. Claro. Puede ser una pareja que sea para... ¿Solo para eso? Solo para tener satisfacción sexual y perfectos para eso. ¿Con las reglas claras? Absolutamente. Que luego nos hacemos bolas. Exacto. Pero tenerlo claro. Sí. Y ahora, si encontramos una pareja que tenga todo eso, pues ya la hicimos. Ya la hicimos. Muki, ya para cerrar, despierte de calentureando. Ay, pues yo les deseo muchas noches de placer. Hablando de esto, si pueden ir la nochecita, si no tienen con quién, ahí está la manita, a la mano. Eso sí, se lavan las manos antes de la exploración para evitar cualquier tipo de infección. Y si tienen pareja, platíquenselo, háblenlo, disfrútenlo. Aprovechen la compañía. Gracias, Muki. Gracias por estar en Calenturiando. Bueno, esta fue la entrevista. Hablamos con Ixmucané Solórzano, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos. Y nuestro tema de hoy fue que si el placer es un derecho. Regresamos contigo, Mónica. Abrazos. Qué bien te siento bajar. Despacio. Vas entrando caliente. Vivo en mi cuerpo. Desde ti. Mandando igual que un afluente, ardiendo. Contigo, por ti has llegado escondido bajo el viento, desnudo. Y en mis párpados terminas doble y vuelvo, que caliente estás. Te abrazo. Tu brazo arde en mi pecho. Escucharemos A Que Me Quieres, de Gina Sabina. Espero que les guste. tú me dices que no te quiera, si tú me pides que no te quiera, ay, que no te quiera, si tú me dices que no me quieres, si me repites que no me quieres, si tú me gritas ya no te quiero más. Dices que tú me esperas, aunque no sepas si yo regreso, aunque no sepas si yo me muero, ay, si yo me muero. Si tú me dices que ahora me quieres, si me repites que sí me quieres, si tú me gritas que ahora me quieres más, te querré yo a ti más. Derroche de espíritu en vergüenza, la lujuria es en acto y hasta el acto perjura, sanguinaria, traidora, salvaje, extrema, cruel y ruda. Despreciada no bien se la disfruta, sin mesura anhelada y ya alcanzada, odiada sin mesura, cual un cebo, qué desquicia al incauto que lo tenga. Desquicio los suspiros, los abrazos, los gemidos del antes y el durante, júbilo al gozar, después penuria, promesa de alegría, luego un sueño. Lo saben todos, pero nadie sabe cerrar el cielo que lleva hasta este infierno. Escucharemos a Carolina Muñoz con esta canción, No voy a quedarme. No hablaré de tus ojos de amor. Este fue un programa más de Calenturiando. Espero les haya gustado y que estén en su camita ya disfrutando de los placeres a los que tenemos derecho. Gracias Ishmukane, gracias Isabel por estar esta noche conmigo y con todos ustedes, calenturientos y calenturientas. Recuerden que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Los dejo con esta música erótica para que duerman en su camita. Besos.